Como organización nos tocó vivir de esto de un modo particular, porque el día que Marcia desapareció, fue el día 5, por una pista que había del último mensaje de texto que ella había enviado a su tía, aparecían ahí una sigla de unas iniciales que no son iguales, pero son similares a la fábrica militar de pólvora y explosivos de José L. Quintana, que es una inscripción que está en el pórtico de ingreso de la ex fábrica militar, en el mismo predio donde funciona el Refugio Libertad y donde como organización estamos trabajando hace ya algunos años. Entonces, la búsqueda del rastrillaje en el territorio tuvo como uno de sus epicentros acá en el predio, y fue uno de los lugares donde se buscó más arduamente. Lo cierto es que ese primer día, esos primeros días en plural, la búsqueda fue protagonizada, te diría que en un 99,9% por vecinos y vecinas de la zona, por las comunidades de la zona y por las defensas civiles de los pueblos cercanos, ¿no? De San Isidro, de Los Molinos, de Despeñaderos mismo. Y bueno, y desde el primer día nosotros empezamos a reclamar que no podía ser que hubiera una joven desaparecida y que hubiese nada, ese nivel de indiferencia policial, judicial, política y todo, ¿no? Como ya creo que conversamos en otro momento con la radio, nosotras acá en el Refugio Libertad en julio vivimos un allanamiento por una orden que buscaba supuestamente 5 chanchos robados, y el operativo que tuvimos en el predio fue bestial, ¿no? Un despliegue de más de 60 efectivos con caballería, canes, brigadas, explosivos, ¿no? Que nos tocó ver como muy de cerca el contraste entre eso, y la indiferencia absoluta en la búsqueda de una persona desaparecida, de una joven de 16 años desaparecida. Entonces, en ese sentido, bueno, como siempre y por suerte nos sostienen las redes comunitarias, y entonces la comunidad se activó. Pero nos tocó obviamente hacer ese reclamo. La búsqueda, nada, se rastrilló todo el territorio de día y de noche, todo el predio de donde funciona el Refugio Libertad, que es un predio de casi 900 hectáreas, el río, las costas del río Los Molinos, los arroyos, bueno, los lugares a donde, la zona donde se había visto por última vez a Marcia. Y lo cierto es que Marcia aparece 5 días después en una zona que ya había sido rastrillada varias veces, que vecinos de José L. Quintana dicen haber pasado por ahí más de una vez. Es un lugar que incluso está cerca de una bomba de agua que trabajadores de la cooperativa de José L. Quintana van todos los días a controlar. Y es una zona muy cercanita al centro de José L. Quintana, por decirlo de alguna manera, son pueblos muy pequeños, pero bueno. Con lo cual la aparición del cuerpo sin vida de Marcia ahí, además de dolor, la tristeza y la furia y eso, en la comunidad generó mucha sorpresa. Sorpresa por haber sido un lugar donde ya se había buscado. Las circunstancias ahí de la aparición ese día, unos vecinos que tienen un corral donde tienen sus caballos, en ese campito donde apareció el cuerpo de Marcia, ven al perro, un perro que no había salido en todos estos días, que no había aparecido en esta zona en todos estos días. Bueno, ven al perro, logran agarrar al perro ellos con una soga y dan aviso a los bomberos, y son los bomberos los que entran y encuentran ahí a Marcia. De vuelta, hay que, obviamente que no se pueden sacar ninguna conclusión apresurada, hay que esperar que estén los resultados de la autopsia. pero bueno, la sensación en la comunidad es que el accionar estatal fue sumamente insuficiente, fue poco, fue tardío, y bueno, nada, hoy fruto de un montón de cosas que sucedieron en estos días, pero que también sucedieron antes de la desaparición de Marcia, tenemos una pila menos. Cuando hacía referencia al impacto que tuvo en la comunidad, ¿se dio como respuesta ante esta situación una movilización? Contanos un poco los ejes, la posibilidad que tuvieron los vecinos de participar, y bueno, ¿cuál es el reclamo también que se va fortaleciendo hacia el Estado? Bueno, ayer a las 3 de la tarde nos reunimos ahí frente a la sede comunal de Villa San Isidro, hicimos una movilización breve, corta, la mayor parte de ella en silencio, por las mismas calles y plazas del pueblo. Fue una movilización bastante linda en cuanto a su participación y sobre todo bastante linda en cuanto a las manifestaciones de unidad entre vecinos y vecinas y la comunidad en un momento de absoluto dolor y de tristeza, ¿no? Pero bueno, siempre es reconfortante saber que hay la posibilidad, que existe la posibilidad de estar juntas en estos momentos. La movilización o la caminata que hicimos en primer lugar tenía ahí como motorcito el mantener viva la memoria de Marcia, ¿no? Recordarle eso, honrar su vida, su historia, sus vínculos, sus afectos. Lo cierto es que Marcia vivía en el pueblo hace poco tiempo, entonces, bueno, yo creo que muchos vecinos y vecinas ni siquiera llegamos a conocerla, a tener vínculo personal con ella, pero bueno, es una integrante de la comunidad que ya no está. Y bueno, y allí sí, obviamente, denunciar lo que decíamos hace un rato de la acción y insuficiencia, sobre todo de la acción estatal, y además, como siempre en estos casos, haciendo una reflexión colectiva de qué nos está pasando como comunidad, como sociedad, como pueblos rurales del interior de la provincia, que nos suceden estas cosas, ¿no? Más allá de las circunstancias de estos últimos días, Marcia es una joven como un montón de otras de nuestros pueblos que nosotras consideramos que no tuvieron el acompañamiento, la escucha, el cuidado y la protección que merecían, que requerían. No, hoy no sabemos si Marcia tomó la decisión de quitarse la vida o si a Marcia la mataron. Pero cualquiera sea la respuesta de la autopsia, nosotros estamos convencidas de que allí había una situación de violencia, había una situación de vulneración de derechos, había una situación quizás de dolor en soledad y sin las herramientas necesarias. Y entonces eso nos golpea, ¿no? Nos golpea y nos pone en acción, ¿no? Las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, el reflejo siempre es ese, ¿no? Ante las situaciones que vamos viviendo, ahí nomás estamos pensando, bueno, ¿cuáles son los dispositivos, las herramientas que necesitamos, ¿no? Un debate que se dio un poco ayer o estos días tiene que ver con la cuestión de la seguridad o la inseguridad, ¿no? Porque es la respuesta primera y más fácil que le sale a algunos pensar que esto es un problema de iluminación en las calles, ¿no? Nosotras como organización y a partir del trabajo que venimos haciendo en este tiempo y la formación que venimos generando y desarrollando como promotoras del acompañamiento comunitario de situaciones de violencia, creemos que no, que el problema acá es un problema estructural en estos pueblos, en la sociedad en general, pero que lo vivimos de un modo particular en los pueblos pequeños, de un silenciamiento atroz de la situación de violencia hacia niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, que incluyen la violencia sexual en un montón de casos, que bueno, que nos toca como comunidades abordarlos, ¿no? Cuidando la intimidad y la historia de cada quien, siempre desde un lugar de cuidado, pero nos toca romper el silencio y nos toca movilizarnos en torno a eso para que nunca más puedan suceder situaciones como estas, ¿no? Entonces, bueno, el reclamo es el acompañamiento a las acciones que la comunidad y las organizaciones de la comunidad vamos a llevar adelante para dar esta respuesta que no está construida desde instancias estatales. Ojalá a nivel local pueda colaborarse entre las organizaciones y las instituciones estatales para dar y construir las respuestas que necesitamos, pero lo cierto es que hoy Marcha no está y que las herramientas que podrían haber acompañado su situación no estuvieron, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es que no suceda con ningún niño, niña o adolescente más.